3824. En su momento te diremos qué es lo que hay que hacer. Hemos arrancado nuestro programa de hoy con un pensamiento que no es más que un deseo personal y mi particular contribución para este día tan especial de homenaje al libro. A buen seguro que algunos de ustedes coincidirán conmigo en alguno de mis deseos. Si no es así, bastará con que sustituyan las palabras soñar y escribir por otras que contengan aquellas cosas que más aman en sus vidas. La lectura, por supuesto, es también una de mis pasiones ocultas que cada semana te revelo en este confesionario fugaz de la radio, pero para mí la lectura es lo mismo que escribir, porque yo considero que la lectura es una forma pasiva de escribir, pues mientras leemos estamos recreando una historia, estamos escribiendo en nuestra mente una historia ajena que con la lectura la hacemos íntima y propia. Un mismo libro puede significar cosas distintas a personas diferentes. Por esta razón, queremos que nos escuches cada semana y que escribas tú mismo tu propia versión del libro de arena, que ya empieza a desplegar sus alas de pergamino en busca del horizonte de este día tan especial. Tú eres mi eagle pico flower. Tú eres mi bombón. Cada semana, desde las páginas de nuestro libro de arena, pretendemos difundir la lectura organizando un concurso en el que puedes participar respondiendo a una pregunta relacionada con la literatura. Esta semana, como estamos celebrando el Día del Libro, no vamos a tener concurso porque queremos regalar libros a todas las personas que nos llamen sin necesidad de sorteos, sino directamente. Para ello, solo tienes que llamarnos y, atención, escucha atentamente. Deberás llamarnos y leernos un breve párrafo de cualquier libro que tengas en casa. Te repito, nos llamas y nos lees un breve párrafo de cualquier libro que tengas en casa. Puede ser un poema, una novela, una obra de teatro, lo que quieras. Pienso en ti, porque tú eres mi hijo. Además, a la primera persona que nos llame y nos explique por qué se celebra el Día del Libro en esta fecha concreta del 23 de abril y no otro día, le regalaremos un CD musical con la banda sonora de nuestro programa. En este CD podrás encontrar las distintas canciones y sintonías de las secciones de nuestro libro de arena, con que anímate, coge cualquier libro de tu biblioteca y marca ya el 922 82 88 24. No sabemos en dónde meter el camión de libros que está esperando a las puertas de nuestra emisora. It's impossible life. ¿A ti te gusta que te diga mi cuchi cuchi? Mi cuchi cuchi. ¿A ti te gusta que te diga mi malaca? Y parece ser que ya tenemos una llamada. ¿Con quién hablamos? Con Josué. Hola, Josué. ¿Tienes algún libro que leernos hoy? ¿Algún párrafo? ¿Sí? ¿Qué libro tienes? El unicornio. ¿Y quién es el autor? Irmelin Sandman. Sí. Ah, muy bien. ¿Nos podrías leer dos o tres líneas de ese libro, la que tú quieras? Vale. Vale, a ver. Lo que ocurrió fue que la madre de Muri le regaló un collar de corales. Pensaba tanto y a Muri le hacía sentirse tan seria y solemne que no podía jugar con los demás como antes. Tenía que pasearse muy dignamente y mirarse al espejo siempre que podía, al menos el primer día. Al segundo día ya fue capaz de dejarlo a Aster Pipa, pero resultó que le quedaba muy grande. Si no fuera porque Aster Pipa tenía los brazos muy tiesos, cosidos al cuerpo, se le hubiera caído. Al tercer día, Moody salió al jardín con el collar puesto y con Aster Pipa debajo del brazo. Muy bien, Josué. Fue corriendo al sitio secreto del fondo del jardín. Josué, para. Amor. Eran dos o tres frases nada más. Muy bien, Josué, tienes muy buena lectura. Mira, te damos a elegir entre los libros que tú quieras. ¿Quieres un libro de cuentos, por ejemplo? Sí. Vale, pues puedes pasar por nuestra emisora y a recogerlo cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Vale. Pues vale, gracias, Josué, hasta luego. Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, porque tú eres, tú eres, tú eres mi hijo. Dioses, qué inquietud es esta que brilla en mi alma. ¿Cómo descansaré bajo las profundas noches claras? El infierno, tierra y cielo se suceden en segundos, como rayos, por el cenit de mis horas angustiadas. La mujer y su deseo, la muerte y sus agonías, vibran en los secos aires como retorcidas garras. Maldigo la hora terrible de los partos solitarios, a la muerte y a la vida, que ya son violentas llagas en los labios sangrientos de los ángeles rebeldes, que elevaron sus clamores contra el dios de los destinos más crueles de los mundos, que a la sombra de los tiempos en gemidos se desangran. Y mi juramento llega a los brillantes paraísos que prometen las estrellas nebulosas más lejanas. En un día tan especial como el de hoy, no podíamos dejar a un lado a nuestras letras, a nuestra literatura canaria. Por eso, en esta sección del Zurrón Literario de esta semana, te traemos a un escritor clave dentro de la literatura canaria contemporánea, pues en sus manos se han materializado los más diversos géneros literarios que hace mucho tiempo, casi 3 milenios, descubriera un tal Homero, un escritor de origen griego del cual hablaremos también algún día. Donde se abrieron mis ojos distancia. Hemos empezado esta sección del Zurrón Literario leyéndote un breve pero intenso poema de una persona que hoy nos acompaña en nuestro programa. El poema, titulado Inquietud, pertenece a su primera época de escritor y fue creado allá por el año 1949. Donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia. La persona a quien está dedicada hoy nuestra sección del Zurrón Literario es nada más y nada menos que don Sebastián de la Nuez Caballero, escritor y estudioso de las letras canarias, que cuenta en su haber, entre otros galardones, con el premio Canarias de Literatura. Vamos a comenzar haciendo una breve semblanza de su vida y obra, y más tarde charlaremos también con él. Que se ha quedado dormido. Sebastián de la Nuez Caballero nació en Las Palmas de Gran Canaria en el año 1917. En el año 1943 se licencia en farmacia y posteriormente, en el año 1954, se doctora en filosofía y letras en la Universidad de Madrid. Sebastián de la Nuez pertenece a la generación literaria de los 40, o también llamada de posguerra. En este grupo se integran los miembros de la llamada Antología Cercada, formada, entre otros, por Agustín Millaresal, Pedro Lescano, José María Millaresal, Ventura Doreste y Ángel Joan. Lo que siento. Allí se quedó el vasquito. La primera etapa creativa de Sebastián de la Nuez puede situarse entre el año 1946 y el 49, fecha en la que publica tres poemarios titulados respectivamente 14 poemas, Mi flor hasta la nave y La zarza ardiendo. En estos poemas destaca sobremanera su constante referencia hacia el bien, el mal, Dios y el demonio, en especial en su tercera obra, La zarza ardiendo. Según cuentan algunas voces de nuestra literatura, esta ortodoxia religiosa está esta constante referencia al tema de la religión cristiana, en la que Sebastián de la Nuez añora aquella época en que, según sus propios versos, Dios nos contemplaba porque todo era bueno, lo mantuvo a cierta distancia de la heterodoxia de sus coetáneos de la antología acercada. Que sigo amando a mi tierra distante. En la década de los 50, Sebastián de la Nuez renuncia a seguir escribiendo poesía porque, según sus propias palabras, llegué entonces a la conclusión de que el destino poético exigía aptitudes divinales y, en mi caso, era mejor desistir. Desde entonces, se dedicó a labores, entre comillas, más mundanas y, después de su doctorado en filosofía y letras, comienza una larga y esplendorosa carrera como docente, a la cual se añaden sus trabajos literarios en el campo del ensayo, la investigación o la historia de la literatura. Asimismo, se embarca en una empresa harto complicada, una de las razones por las que hoy lo tenemos junto a nosotros en este Día del Libro, que es su lucha enconada y diaria porque la literatura y los libros fluyeran espontáneamente por las arterias de sucesivas generaciones de alumnos en particular y de la gente de la calle en general, como un torrente sanguíneo indispensable. De esta forma, ha organizado numerosos congresos literarios, ponencias, colecciones, revistas y páginas literarias, como las del suplemento Archipiélago Literario, publicado en el periódico El Día, del que es coordinador en la actualidad. Don Sebastián de la Nuez es autor, entre otras obras, de una historia de la literatura canaria contemporánea, publicada en la colección Clásicos Canarios de la editorial Edirca, así como de varias antologías poéticas, como la denominada Poesía Canaria de 1940-1984, publicada por Interinsular Canaria. Para cantar lo que siento. Queremos concluir esta semblanza y homenaje a don Sebastián de la Nuez con una entrevista que le hiciéramos hace unos días vía telefónica desde su residencia habitual en La Laguna. Esto fue lo que nos contó. Hola, buenas tardes, don Sebastián de la Nuez. ¿Me escucha, don Sebastián? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, antes de pasar la entrevista, queríamos agradecerle que se prestara la entrevista que le vamos a realizar, sobre todo en un día tan especial como el de hoy, el Día del Libro, que nosotros buscábamos el perfil de un escritor de cierto reconocimiento y usted con creces supera lo que nosotros buscábamos. Entonces, primero que nada, agradecerle su presencia aquí y, si le parece, pasamos a lo que es la entrevista en sí. De acuerdo. Muy bien. Agradecido por esa elección. Gracias. Bueno, como en el día de hoy estamos celebrando el Día del Libro, nos gustaría que usted nos diera su opinión sobre si cree que celebrando este tipo de días, como es el del Día del Libro, se fomenta realmente la lectura. ¿Usted qué considera? Bueno, ahora mismo hemos tenido, en estas semanas pasadas, una feria de libros corrientes en la Plaza de España, organizada por la Viceconsejería del Gobierno Canario. Ajá. Y otra ha sido distinta, pero muy interesante, que ha sido la que precisamente se ha clausurado ayer, en La Laguna, en la Plaza Adelantado, obra del libro antiguo. Sí, es sí. Decir, que han venido de la península, ajá, importantes librerías que se dedican a esto, y que han traído cosas muy interesantes. Uh-huh. Por lo tanto, creo que debe seguirse celebrando, uh-huh, aunque que habría que darle más propaganda, más referencias a escritores importantes de la actualidad para que atraer así al público a la lectura, que es lo principal del libro, naturalmente. Precisamente me ha interesado un libro clásico, como es natural, que es el Quijote. Pues había una edición magnífica en la edición de, en la feria de aquí de La Laguna, muy barato, a 1000 pesetas, pero con ilustraciones de Gustavo Doré. Y yo, al acercarme allí, la gente preguntaba, bueno, y cuando veían mi elección por ese, es decir, la atención, que naturalmente yo tengo varias ediciones estupendas sobre el Quijote, pero esta me pareció muy asequible al público y muchos de ellos me preguntaban, ¿y es importante ese libro? Y mire usted que a esta altura preguntar qué es el Quijote, esto revela la falta de conocimiento, y de, pero por lo menos tienen interés en acercarse a esos libros. Muy bien. Y don Sebastián, por estas fechas así del Día del Libro, ¿su rutina diaria de trabajo se ve alterada de alguna forma? Me refiero a si lo llaman para algún tipo de celebración especial o usted mismo realiza algo especial por estos días. Pues sí. La primera pregunta que usted me hace respecto a mi participación en esta feria, que me fue muy grata, fue la invitación de la Viceconsejería del Gobierno para hacer una tertulia en Santa Cruz en torno a la gran figura del poeta Luis Feria. Y se dijeron ahí cosas muy interesantes sobre su personalidad y sobre su obra. Pues ya eso había que prepararlo, etc. También en un archipiélago literario, mi participación en eso va a dar como resultado un estudio de mi conocimiento con don Luis, que tuve una entrañable amistad con él y tuve ocasión de ver lo que valía este hombre. En cuanto a, ya le digo, a la cosa de en otro terreno, pues será dedicarle en uno de los próximos números del suplemento Archipiélago Literario, donde el que me pregunta conoce muy bien, ha participado en ello, va a tener una cabida muy interesante. Muy bien. Don Sebastián, por esta fecha suele ser corriente que la gente, como es el Día del Libro, pues suele regalar libros, precisamente. ¿Usted suele regalar libros por esta fecha? Yo lo que he hecho es regalarlo yo. A mí no me han regalado ninguno. ¿Y usted ha regalado? Bueno, sí, yo he regalado. Pero es que, vamos a ver, a mí me pasan todo el año regalándome libros. Usted dirá por qué, no es que se celebre nada, sino es el interés que tienen en figurar, por lo menos en una reseña, en mi página. Y o sea que creo que, modestamente, pues, valen algunos. Sí. Y tienen por lo menos interés esos autores, y desgraciadamente yo no puedo atenderlos a todos, y desde aquí quiero disculparme a los que le dedico eso con retraso. Pasando a otro orden de cosas, don Sebastián, relacionado con su obra, usted empezó escribiendo poesía y ya luego, en su primera parte, digamos, de su obra, y ya luego se pasó al ensayo y a la historia literaria y otros géneros más relacionados con la narrativa. Sí. De su época de poeta, ¿nos podría decir, para que los oyentes conocieran un poco cuál es el sentir del poeta, qué poemas son los que recuerda con más cariño de aquella época? Bueno, en principio, yo creo que todo joven aficionado a las letras, lo primero que se le ocurre es hacer poemas. ¿Por qué? Porque es la eclosión de un espíritu literario busca en la forma más extraordinaria, yo sigo considerando la poesía como la verdadera literatura. Y no es que lo diga yo, sino un gran escritor alemán, traducido al castellano y que me dio a conocer el gran profesor mío en esa época, Agustín Espinosa, uh-huh. surrealista, sí. fue profesor mío de la bachillerato, decía exactamente ese, que la verdadera literatura era la poesía. Entonces, pues, en aquella época en que yo estaba ya en mi profesión de farmacéutico, teníamos una tertulia de poetas importantes de la generación de los años 40, en la que participaba Pedro Lezcano, los hermanos Millares y otros importantes poetas de aquel momento. Y se me ocurrió participar en una colección de poemas sobre lo que hoy llamaríamos los haiku o haikai, por haber leído unas poesías traducidas naturalmente del inglés o del francés, de la poesía china. Y he aquí que esos poemas, pasado el tiempo, en aquel momento no eran quizás apropiados, porque lo que estaba de moda era la poesía social, entonces no tuvieron mucha repercusión. Sin embargo, un gran artista, hoy día, José Hidalgo, lo puso en verso y lo puso en música. Entonces eso incluso se representó en un teatro. Es decir, un pequeño poema se convirtió en algo poemático. Y hoy mismo, hace como 2 o 3 años, he visto que en la Universidad de León se interesaban por esos haiku que yo había escrito tan lejanamente. Es decir que el tiempo me ha dado la razón de que esos poemas deben de ser cultivados, y efectivamente se están produciendo, y yo mismo he vuelto a escribir algunos. Aparte de eso, escribí otros poemas más intimistas, más acercados al hombre, a la humanidad directamente. Y no es que el haiku no tenga ese sentido, porque el haiku lo importante que tiene es que le presenta a usted un paisaje natural y de ello saca una conclusión. Pues nada, siguiendo hablando un poco así sobre la labor del escritor, ¿nos podría decir, no sé si la pregunta procede, cuál ha sido lo más difícil que ha escrito, lo que le ha costado más trabajo realizar, don Sebastián, de toda su obra? Bueno, naturalmente las obras más extensas naturalmente me han costado más. Yo he tenido siempre dos predilecciones, porque un investigador no tiene una vida para poder abarcar demasiado. Entonces me he centrado en dos extraordinarios escritores que fueron, o que son todavía, Benito Pérez Galdós y Unamuno. Pero en mi primera obra, porque fue mi tesis doctoral, estuvo dedicada al modernismo en Canarias, y naturalmente el modernismo en Canarias, el poeta más importante es Tomás Morales. Y Tomás Morales escribí una tesis doctoral que hoy día está completamente agotada, donde se habla de la vida y de la obra del poeta. Pero después, naturalmente, eso me costó un esfuerzo, pero claro, era más joven, podía dedicarle más tiempo. Dediqué por lo menos 2 años, pero hacer una tesis en 2 años es también un récord. Sí, desde luego. Hay que tener mucho tiempo por delante sin tener otro compromiso. Pero posteriormente, en el centenario de Unamuno, que fue en el año 1964, cuando se cumplió su centenario, escribí un pequeño ensayo sobre Unamuno y una obra poco conocida, pero que tiene relación con Canarias, que es el ensayo de Tulio Montalbán. Y que después se convirtió en una obra de teatro, se llamaba Sombra de Sueño. Entonces eso se presentó a un premio de ensayo en Salamanca, y obtuvo el primer premio, y después fue publicado en Portugal, etcétera. O sea que tuvo importancia. Pero no me contenté con eso, sino que escribí una amplia obra sobre Unamuno en Canarias, su destierro, su viaje, sus poemas dedicados a Trinidad y Fuerteventura, sus conocimientos sobre Tenerife y sobre Gran Canaria, que resultó un volumen de más de 300 páginas. También es un libro ya agotado. finalmente le diré que estoy centrado en una obra amplísima, porque es una cosa que comencé también hace bastantes años, que se titulará Galdós, su tiempo, su vida y su obra. Es decir, una cosa compendiada que eso podrá tener ya por 800 folios lo menos. Sí, espero que la vida todavía me dé un poco de tiempo para poder terminar. Ah, seguro que porque sí. Porque es que al mismo tiempo tengo que hacer otro trabajo de compromiso que también me pide. Don Sebastián, pasar. No se olvidan de mí todavía, después de tanto tiempo. Le faltaba más. Don Sebastián, pasando a cuestiones un poco más personales, a muchos de nuestros oyentes les gustaría saber cómo suele ser la rutina diaria de un escritor, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Usted nos podría contar, si no es mucha indiscreción, cómo se desarrolla un día normal de trabajo en la vida de un escritor? Bueno, yo creo que cada escritor tiene su sistema, pero naturalmente tiene que dedicarle unas horas al día, pienso. Que es adagio latino que, no sé, debe de pasar un día sin que escribir una línea, es una verdad con un templo. En primer lugar, me levanto muy temprano. Ahora, claro, cuando era más joven, me levantaba más tarde. Porque la vitalidad, pues, consumía más tiempo y tal. Bien, ahora ya no puedo estar tanto tiempo en la cama y me levanto sobre las 7:30 o las 8, más tarde. Y generalmente me acuesto sobre las 12 de la noche. Claro está que me duermo mi siestita después del almuerzo. No podría continuar por la tarde. Mi vida es, como escritor, es muy diversa. Porque claro, también han sido diversas mis actividades. En mis tiempos de joven, hasta el año 70, por ahí, tuve primero una farmacia en Las Palmas y después otra farmacia. La gente a lo mejor se sorprenderá de que un literato haya sido también farmacéutico. Esa no era mi vocación, pero esto es una cuestión de generaciones. Te encuentras con una familia farmacéutica que te obliga a hacer eso cuando eres joven. Entonces, aprovechando la farmacia, que no me interesaba para nada, pues, como le dije antes, teníamos una tertulia literaria y le dedicábamos cierto tiempo. O sea que, si usted me dice, actualmente es lo que le estoy diciendo ahora. O sea, me levanto muy temprano. Lo primero que hago es hacer un detalle, más o menos resumido, de lo que me ha ocurrido. Es decir, llevo un diario. Personal. Desde hace, pues, ¿qué le digo?, lo menos 30 años. Entonces, cada día, a lo mejor pasa un día y no he tenido tiempo y no pasa nada. Entonces continúa. Entonces todavía hoy no he hecho mi diario, pero posiblemente hablaré un poquito de lo que estamos hablando ahora usted, de la entrevista que usted me ha hecho. Ya, muy bien, un honor para nosotros figurar en ese diario personal. Ahora estoy ordenando papeles para quitar delante de cosas que me estorben para dedicarme a un trabajo que me han encargado desde Sevilla. Una revista que le llaman Cauce, que está dedicada a Enrique Díaz Canedo. Y este Enrique Díaz Canedo es poco conocido en Canarias, pero yo sí lo conocía bien, no porque lo conociera directamente, porque él murió en el año 44, y vivía en México, se exilió durante la guerra a México, pero escribió el prólogo de Las Rosas de Hércules, de Tomás Morales, tanto era para mí un escritor conocido. Ese es, por ejemplo, actualmente el trabajo que me tiene más dedicado, porque quiero cumplir con ese encargo. Bien, entonces, después desayuno un poco, tal, y descanso, nada, un poco tiempo, inmediatamente me visto, me arreglo, salgo a la calle. Algunas veces no, por ejemplo, estos dos días que esto he aprovechado porque las tiendas, los centros así importantes donde yo voy están cerrados, pues no he salido de mi casa, pero dedico un ratito al jardín, porque hay que mantenerse un poco junto con la naturaleza. Muy bien. Y después después por la tarde, pues continúo también, después de la siesta que le he dicho. Sí, continúa escribiendo. Pues estoy trabajando otra vez. Uh-huh. Después veo el telediario a las, el telediario de las 8. Descanso un poco y después continúo hasta las 12, por lo menos. Porque se ve una jornada bastante aprovechada. Bueno, por ejemplo, como les decía antes, eso varía un poco, porque ahora mismo tengo que preparar la página de la próxima semana, aunque ya la entregué, tengo que regirla, que bajaré alguna tarde, o sea, por lo menos dos o tres tardes a la semana me lleva el trabajo de la chica de los literarios. Sí, recordarla a nuestro... Que hay una variación, no es todos los días exactamente igual, pero fundamentalmente está dedicado a las letras. Sí, recordarle a nuestros oyentes que don Sebastián nos está hablando de la página del suplemento cultural de Archipiélago Literario que aparece todos los martes en el periódico El Día. Sí, señor. Ajá. Don Sebastián, volviendo a la cuestión de los libros, ya para ir terminando la entrevista, haciendo un poco de memoria, ¿usted nos podría, recuerda el título de alguno de los primeros libros que leyó? ¿De los que leí? Sí, del... Si usted De su infancia o de su juventud, ¿algún libro? Claro, ¿se recuerda cuál fue el primer libro que leyó? Los primeros recuerdos que tengo empezaron muy temprano, de los 9 a los 10 años. Y como tuve una enfermedad en la pierna que me postró durante 2 o 3 años, pues tuve tiempo de leer. Entonces, primero empecé con esas colecciones de Araluce, donde habían resúmenes de la Odisea, de la Divina Comedia, de la Ilíada, de la mitología india, etc. Es decir, que ya tenía una serie de bases importantísimas para desarrollar mi conocimiento. Después, claro, ya un poco mayor, los 12 o los 13 años, pues empecé a leer las cosas de aventura. Por ejemplo, tenía toda la colección de las aventuras de Salgari. Yo tenía un espíritu aventurero que me impidió la enfermedad de mi pierna realizarlo. Quizás a favor de la literatura, porque me había dedicado a viajar y etc. Y, bueno, he viajado porque he estado destinado a algunos sitios como profesor a América y a la península. Pero, ya les digo, los primeros, después de esos años, leí también Julio Verne, me interesaba mucho. Y puedo decirle que empecé también a hacer garabatos sobre los 10 o 12 años, y era una especie de imitación de las aventuras de Salgari o de las aventuras de Julio Verne, etcétera, de esas cosas. Los primeros recuerdos, pues los recuerdo muy bien. Todavía debe tener algún manuscrito de esos antiguos. Don Sebastián, ya para terminar, en nuestro programa tenemos una sección que la gente llama para recomendar libros. Entonces, nos gustaría que usted le recomendara a nuestros oyentes algún libro. Yo sé que hay muchos libros, bueno, usted habrá leído muchos. No, pero mi contestación sería la siguiente. El público que lee es muy variado, claro. Yo no sé si le interesa, por ejemplo, lo que le estaba diciendo, hay hoy obras de viaje, de aventura, de historia. Sí, la literatura y las obras en general abarcan una enorme gama. Hay, por ejemplo, lectores que no les interesa la poesía, por ejemplo. Entonces yo no voy a decir, hombre, lea, por ejemplo, unas traducciones de Rimbaud o de Mallarmé, que son unos grandes poetas franceses, ¿no? O Baudelaire. Pero si no le gusta la poesía, pues no me van a hacer caso. Pero generalmente a los jóvenes, pues como usted nos ha contado en su experiencia también como joven, pues le atrajo mucho las novelas o los relatos de viajes, de aventuras. Si tuviera que recomendar, por ejemplo, un libro de aventuras o de viajes porque muchos jóvenes nos oyen por la radio, ¿qué novela o qué relato relacionado con ese tema recomendaría usted? Bueno, yo soy partidario de que conozcan también las obras antiguas y las obras actuales. Las obras actuales, claro, yo no tengo tiempo de leer todo lo que sale. Sí tengo una fuente que me gusta gustaría también que mis lectores, digo que mis lectores o mis oyentes, consultaran. El País trae un suplemento que es Babelia, y el ABC trae otro complemento cultural. Ahí les presenta una serie de libros interesantísimos que pueden elegir. O sea, libros de viaje, por ejemplo, este periodista que se ha metido ahora a la literatura. Pérez Reverte, se refiere. Pérez Reverte. Y vamos, dentro de españoles, porque extranjeros, pues hay muchísimos que se están traduciendo. Ahora mismo se ha celebrado también el centenario de Hemingway. Han leído los lectores actuales de Hemingway, es un escritor extraordinario. Pero también me interesa Stendhal, o me interesa Balzac, también se ha celebrado el centenario de Balzac. Sí, hace poco, sí. Balzac es uno de los grandes escritores europeos. Para mí, los grandes escritores europeos son Dickens, Tolstoy, Balzac y Galdós. Cualquiera que quiera conocer la literatura y la novela debe leer a esos cuatro gigantes. Muy bien. Pues, don Sebastián, nos gustaría seguir... Y no se puede decir que no haya ediciones. Hay bastantes ediciones traducidas al castellano, claro. Sí, sí. Pues, don Sebastián, nos gustaría seguir charlando con usted, pero el programa tampoco nos da para mucho más. Y yo tengo que desayunar. Y yo tendré que desayunar. Muy bien. Y no vamos a tenerlos en ayuna. Pues muy bien, don Sebastián. Bueno, nuevamente le volvemos a dar las gracias por su colaboración en este programa y esperamos muy pronto seguir viendo sus escritos en tanto en el archipiélago literario como... Y yo esperando que usted me mande algo para colaborar en el archipiélago. Sí, sí, ya yo tengo algunas hojitas preparadas. Le tengo preparada una cuestión sobre Lorca, Buñuel y Dalí, el trío ese que era muy amigo, pues yo le estoy preparando una cosita que muy pronto se la voy a llamar. Creo ahora que lo voy a... una cosa sobre Buñuel, escrita por Espinosa. Sí, sí, sí. Creo que lo voy a llamar Los Tres Jinetes del Apocalipsis. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Pues muchas gracias, don Sebastián. Pasamos a otra página de nuestro libro de arena, pero antes de continuar te recomendamos que hoy estamos regalando libros a todos los oyentes que nos llamen. Simplemente tienes que llamarnos a nuestro número 922-828824 y leernos un trocito de un libro que tengas en casa. Basta cualquier tipo de libro que sea, llámanos y un libro puede ser tuyo. Y ya tenemos a alguien al otro lado del hilo telefónico. ¿Con quién hablamos? Con Víctor. ¿Miquel? Víctor. Ah, Víctor. Ah, creo que ese Víctor lo conozco yo de algo. Sí, yo creo que también. Sí. Ah, pues muy bien, Víctor. ¿Qué tienes por ahí? Pues yo tengo una obra de teatro. ¿Una obra de teatro? ¿Qué obra de teatro es? Se llama Casino. Pero la obra que tengo yo aquí es una adaptación que hizo un director. Sí. Que creo que lo conozco. ¿También lo conoce? Sí. Y se llama La Esclava Perfecta. Ah, ¿y nos vas a leer un trocito? Sí, empieza con un monólogo. Vale, pues léenos un poquito a ver. Un saludo, distinguido público. En mi opinión, la gente que le gusta salir de marcha y ver las comedias antiguas es gente de muy buen gusto. Si es cierto lo que acabo de decir, un aplauso. Que ya desde un primer momento nuestro grupo sepa que somos objetos de una favorable acogida. Nosotros, al percatarnos de este hecho, hemos puesto en escena una vieja comedia de Plauto, un escritor latino que vivió hace unos cuantos años. Aunque si les digo la verdad, al enteradillo del director se le ha ocurrido meterle las tijeras y les ha cambiado algunas cosas de la obra original. Según él, para que sea más graciosa. ¿Sigo? No, yo creo, Víctor, que ya es suficiente con eso. La verdad es que me suena de algo la obra esa de teatro. Sí, ¿no? Creo que voy a tener que hablar yo con el director ese a ver quién te dio permiso a ti para leer esa obra de teatro. Hablaré con él seriamente, ¿de acuerdo? Mira, sí. Tenemos aquí un montón de libros. ¿De qué tipo de lectura sueles hacer tú? ¿Novela, poesía? Sí, algo... una novela o algo de eso. ¿Una novela? Pues bien, aquí te tenemos entonces reservado una novela para ti. Y mira, para el concurso ese de la pregunta de por qué se celebra hoy el Día del Libro. ¿Sí? ¿Sabes también la respuesta? Creo que sí. Vamos a ver. Se celebraba ayer, ¿no?, el Día del Libro. Sí, el día 23 de abril. ¿Por qué el 23 de abril? Porque ayer fue el San Jorge, ¿no? ¿San Jorge? Sí, y creo que era el santo de la liturgia armenia, uh-huh, que estuvo encargado de la educación del hijo del rey de Georgia, o uh-huh, algo así. Pues no es exactamente esa la solución, Vico. Pues nada. Lo siento. De todas maneras, aquí tienes tu libro y puedes pasar a recogerlo cuando quieras, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Bueno, Vico, hasta luego. Continuamos con las secciones habituales de nuestro programa, El Libro de Arena. Cada semana, al amparo de esta sintonía perteneciente al tema principal de la banda sonora original de la película Bailando con Lobos, trato de enseñar y demostrarte la sublime relación que une al libro con el séptimo arte por medio de esta sección ya habitual denominada guión adaptado. Sin embargo, esta semana queremos mezclar esta sección con otra de las también habituales, dedicadas a los clásicos de la literatura. Me refiero a La Máquina del Tiempo. Como estamos celebrando un día especial, nos hemos atrevido a fundir estas dos secciones porque el personaje del que te quiero hablar se merece este tipo de mixturas. Comenzamos. De aspecto huraño, que parece estar siempre enfadada, como esa abuelita cascarrabias que nadie quiere tener. Su aspecto desgarbado, unido a la vestimenta que utilizaba, dice mucho de su carácter, al igual que a ella le gustaba describir a los personajes de sus novelas, pormenorizando los detalles de su vestuario. Tiene el rostro duro y seco, como si un escultor le hubiera cincelado las líneas de la cara a partir de una pieza de madera irrepetible. De su cráneo se descuelga una melena lacia y veteada de canas, como filamentos de plata que esconden una mirada entre feroz y enigmática. Tras un carácter en apariencia cínico y agrio, se esconde una de las inteligencias más lúcidas que ha dado la literatura de los últimos tiempos. Esa misma chispa de talento destella en uno de sus personajes más conocidos, una de las mentes más diabólicas y perversas que han dado lugar a todo un género literario. Me refiero al llamado suspense ripleyano. Me refiero al personaje de Tom Ripley y a su mentora, la escritora norteamericana Patricia Haig Smith. Muchos estudiosos de la biografía de Patricia Haig Smith achacan su duro carácter a una infancia llena de sinsabores. Patricia nació en el año 1921 y pocos meses después sus padres se separaron y Patricia no conocería a su padre hasta los 12 años. Ella misma confesaría públicamente que cuando ya no le hacía falta ninguna. Desde muy pequeña escribía cuentos extraños, le gustaba hacer dibujos raros y tenía miedo a quedarse dormida porque pensaba que si se dejaba dormir dejaría de respirar. Estudió la carrera de Humanidades en la Universidad de Columbia. Patricia Haig Smith publicó su primer cuento en el año 1945, pero su primer gran éxito llegaría en el año 1948 con la novela Extraños en un tren. Otro de sus grandes éxitos le llegaría con la serie de novelas creadas en torno al personaje de Tom Ripley, al cual nos referiremos más adelante cuando hablemos de las adaptaciones cinematográficas de sus novelas. La primera obra en la que aparece Tom Ripley fue en 1955, la novela titulada The Talented Mr. Ripley, traducida al español con el título de A Pleno Sol. Más tarde llegarían otras como La máscara de Ripley y El juego de Ripley. Todas estas novelas las puedes encontrar publicadas en la editorial Destino. La obra literaria de Patricia Highsmith ha sido llevada al cine en bastantes ocasiones. Su primera novela, Extraños en un tren, fue dirigida en 1951 por Alfred Hitchcock, con un guion adaptado de Raymond Chandler, otro conocido escritor norteamericano, del cual hablaremos también en futuras páginas de nuestro libro de arena. Patricia no estuvo nunca de acuerdo con la adaptación hecha por Chandler, sobre todo porque se creyó estafada por el poco dinero que le dieron por los derechos de la película, la ridícula suma de $6,800, poco menos de medio millón de pesetas al cambio de aquella época. Is your figure less than Greek? Luego vendrían otras adaptaciones, como la de su primera obra ripleyana, A pleno sol, dirigida por el francés René Clément, e interpretada por el guapo Alain Delon, que tanto le gustaba a la propia Patricia. Del mismo ciclo de novelas, el director Wim Wenders dirigió la película titulada El amigo americano, interpretada esta vez por Dennis Hopper. Luego vendrían otras adaptaciones de directores también alemanes y franceses, hasta llegar a la última dirigida por Anthony Minghella en 1999, titulada El talento de Mr. Ripley. Tom Ripley es un joven de 25 años con bastantes problemas con la policía y un indudable talento para las matemáticas, imitar firmas y meterse en líos. Un día se encuentra con Mr. Greenleaf, que le invita a ir a Europa para convencer a su hijo de que vuelva a casa. Durante este viaje, Tom Ripley va a descubrir un mundo elegante, de ricos y desocupados, cuyo único obstáculo para entrar va a ser el propio Dickie Greenleaf, el joven al que ha ido a buscar. Así que no le queda otro remedio que suplantar su personalidad. Pero, ¿qué es lo que hará Tom Ripley para convertirse en Dickie Greenleaf? You make me smile. Te recomendamos que leas la novela de Patricia Highsmith, A pleno sol, o veas la película dirigida por Anthony Minghella si quieres descubrir qué es lo que hace para salirse con la suya el personaje de Tom Ripley, interpretado por el rubio actor Matt Damon. La película cuenta también con la participación de Gwyneth Paltrow en el papel de la atractiva novia de Dickie Greenleaf, personaje interpretado por Jude Law, quien obtuvo por esta interpretación una nominación en los últimos Oscars de Hollywood al mejor actor de reparto. Aparte de esta nominación, el talento de Mr. Ripley obtuvo otras 4 nominaciones que no cuajaron en ningún premio. Estamos oyendo una de las canciones pertenecientes a la banda sonora original de esta película, tema interpretado por el propio protagonista, el actor Matt Damon. Su título, My Funny Valentine. Are you Recuerdo una vez más que estamos esperando tus llamadas para regalarte los libros que tenemos aquí en nuestra emisora. Está esto lleno a los topes y queremos de alguna manera desalojarlo cuanto antes. Así que por favor, llámanos. Pasamos página y llegamos a nuestra sección dedicada a la música. Si eres seguidor de nuestro programa y has estado atento durante los primeros tomos de este libro que cada semana escribimos contigo, te habrás dado cuenta de que la música también es importante en nuestro programa. Hoy y a lo largo de las próximas semanas te vamos a hacer una oferta. Queremos ponerle nombre a esta página musical que hasta ahora hemos llamado Pausa Musical a Secas. Por eso te propongo que nos llames por teléfono y nos sugieras un título para esta página. Confiamos en tu originalidad y por eso queremos que tú también colabores en la confección de nuestro libro de arena. Para ello, solo tienes que llamarnos a nuestro número de teléfono habitual y proponernos tu propio título para esta página musical que está huérfana de título. Solo ten en cuenta algunos datos a la hora de proponer el título. Debe ser breve y debe tener relación con la música y los libros. Dentro de un par de semanas, entre las propuestas de todos los amigos que nos llamen, elegiremos el más original y para esa persona le tenemos reservada una sorpresa. Así que llámanos cuanto antes y propónnos un título para nuestra página musical. Esta semana te quiero mostrar algunas canciones de un grupo que mezcla la música rock más pegadiza con ritmos del blues más tradicional. Esta banda es natural de Escocia y se formó en el año 1986. A lo largo de casi 15 años han sacado al mercado 5 álbumes originales, aparte de numerosas giras que han hecho por todo el mundo. Algunas de sus canciones han alcanzado el número 1 en las principales listas de éxitos del planeta. Uno de sus mejores LPs lo sacaron en el año 1993 y su título era Rick's Road y supone la consagración de esta banda escocesa con la sugerente Charlene Spiteri, la vocalista del grupo, a la cabeza. El grupo se llama Texas y durante esta introducción ha estado sonando el tema So Called Friend, perteneciente al álbum Rick's Road. A continuación te ofrecemos la canción titulada Hear Me Now, cuyo significado es algo así como Escúchame Ahora. Eso mismo te pedimos nosotros a ti. No nos dejes de escuchar. Enseguida estamos contigo con nuevas secciones de nuestro programa. Interrumpimos la pausa musical porque tenemos a otro oyente al teléfono. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Sergio. Sergio. Sí. ¿Y el Sergio que yo conozco? Yo creo que sí. ¿Algún alumno del instituto? Sí. Ah, pues entonces sí es el que yo conozco. A ver, Sergio, ¿qué tienes por ahí para leernos? El libro del Caballero de la Madrugada. Ah, muy bonito libro. Nos puedes leer 4 o 5 líneas, basta con que nos leas 4 o 5, un párrafo, ¿vale? Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivía un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que le suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos que eran malos, mezquinos y odiosos. Ah, muy bien. A ver, Sergio, tenemos aquí un montón de clases de libros. ¿Qué te gusta a ti? ¿Tenemos historia? ¿Te gusta el rock? La música rock. Tenemos aquí una historia del rock en Canarias. No. No, no quiere. De terror no tiene, ¿eh? ¿De terror? Sí. De terror, como no me mires a mí a la cara. No, tenemos historia, tenemos un libro de poesía, libro de cuentos, sobre refranes canarios. Un cuento ahí. ¿Un libro de cuentos? Sí. Vale, pues aquí te tenemos reservado el libro de cuentos, puedes pasar a recogerlo cuando quieras. ¿Y para la pregunta es? Del 23, ¿sabes cuándo es? ¿Por qué es el día 23? Sí, porque es el día en que murió Cervantes. Muy bien, efectivamente, el día en que murió Cervantes y también William Shakespeare. Ah. Concretamente hace 384 años, en el año 1616. Pues nada, Sergio, aparte del libro tienes un CD con las principales canciones de nuestro programa, ¿de acuerdo? Puedes pasar a recogerla cuando quieras, ¿vale? Vale. Bueno, buenas tardes. I'm not afraid. love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Pasamos a otra página de nuestro libro de arena. Vuelvo a recordarte una vez más que estamos esperando tu llamada para regalar libros. Recuerda, solo tienes que marcar el 922-828824 y leernos un trocito de un libro que tengas en casa. Simplemente eso, con que nos leas 4 o 5 líneas de cualquier libro que tengas en casa, te llevas inmediatamente un libro, ¿de acuerdo? Esta semana en nuestra sección de Contra la Pared queremos criticar el mal uso que se le está dando a una palabra con la que ya me he tropezado más de una vez y ya es hora de que lo fusilemos en nuestro paredón lingüístico. Me refiero al uso del verbo enviar. Hace algunos días comentaba con un conocido, que no un amigo, hay una diferencia, lo mal que funciona el aparato burocrático de la administración. Este conocido se quejaba de que para sacar un simple permiso en el ayuntamiento le habían hecho recorrer distintas dependencias del edificio municipal, enviándolo de un lado a otro y, cito literalmente, como la caja del turrón. En ese momento yo estuve de acuerdo en casi todo con este conocido y así se lo hice saber contándole alguna peripecia similar que a mí también me había ocurrido en fechas no muy lejanas. Pero insisto, estuve de acuerdo en casi todo y no en todo, porque a mí me parecía que el uso que hacía del verbo enviar no era el adecuado. Obviamente no le dije nada por respeto. Además, quería esperar a llegar a casa para confirmar mis sospechas en el diccionario. Según el diccionario de la Real Academia Española, que para abreviar vamos a llamar DRAE, el verbo enviar tiene dos significados principales. Uno de esos significados es encomendar a una persona que vaya a alguna parte, y el otro significado es hacer que una cosa se dirija o sea llevada a alguna parte. Pues bien, con estos dos significados en lisa, da la impresión en principio de que lo que hicieron con este conocido mío fue lo adecuado, al menos desde el punto de vista lingüístico, aunque desde el punto de vista burocrático haya sido una salvajada poco digna de la era informática en que nos movemos. Según el DRAE, lo que le hicieron a este amigo, a estas alturas de la explicación ya me siento un poco más unido a él, se podría incluir en el primer significado, es decir, a mi amigo le encomendaron que se diera un paseo por la ruta jacobea del ayuntamiento hasta que consiguiera el ansiado permiso, aunque esta ruta, desgraciadamente, terminó convirtiéndose en un verdadero calvario. Sin embargo, a tenor de los adjetivos con que mi amigo elogiaba la burocracia municipal, el calificativo más suave fue el de incompetentes, yo creo que más bien le aplicaron el segundo significado, es decir, lo estaban tratando como un mero objeto, con lo cual llegué a la conclusión de que mis sospechas acerca del mal uso del verbo enviar por parte de mi amigo eran infundadas. Mi amigo estaba en lo cierto, lo habían tratado como un objeto, como bien dijo él, como la caja del turrón. Tengamos pues cuidado a la hora de utilizar el verbo enviar cuando nos refiramos a personas, pues no es lo mismo encomendar a una persona que se dirija a algún sitio que tratarla como un simple paquete que se puede mover al antojo de cada cual. En este mundo hay mucha gente susceptible que no consulta el diccionario como tú y como yo. Thank you. Entramos en una nueva sección de nuestro libro de arena. Con esta sintonía de fondo, todas las semanas pretendemos traerte noticias acerca de todo lo que sucede alrededor de la literatura y el mundo del libro en general. Recuerda que esta sección se denomina La Pajarita de Papel y hoy, como es un día especial, queremos traerte noticias en vivo. Para ello hemos invitado hoy a una persona, él se llama Jesús Manuel González Díaz, es licenciado en Filología Hispánica y en la actualidad es profesor de Lengua y Literatura de Enseñanza Secundaria en el Instituto Nicolás Esteves Borges de ICOT. Aparte de profesor de Lengua y Literatura, es también coordinador de Biblioteca del Centro y lo hemos traído para que nos informe un poco de las actividades que tienen previstas en su centro relacionadas con el Día del Libro. Hola, buenas tardes, Jesús Manuel. Hola, Cristo, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantado de que estés aquí con nosotros. Sabemos que hay mucha gente de la zona de ICO que nos sintoniza y queríamos pues dar testimonio también de las actividades que se realizan también por esa zona. Bien, para empezar, Jesús Manuel, si te parece, ¿nos podrías resumir así un poco qué tipo de actividades tienen previstas en tu centro para el motivo del Día del Libro? Sí, bien, antes quisiera hacer una pequeña aclaración. Sí. Yo soy uno de los coordinadores de la biblioteca del centro. Uh-huh. También contamos con Monse Linares, una compañera del primer ciclo, y entre ella y yo pues coordinamos todas las actividades culturales desde la biblioteca, ¿no? Sí. Además contamos también con la colaboración de todos los profesores que realizan guardias en la biblioteca. Ajá. Bien, pues entrando ya en la pregunta, en este primer trimestre y con motivo, perdón, este tercer trimestre y con motivo del Día del Libro, contamos y contando con la colaboración de la Asociación de Padres y Alumnos del Centro y del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, hemos convocado dos concursos. Un primer concurso que es sobre declaraciones de amor. Este concurso sobre declaraciones de amor se puede presentar en dos formas, bien en verso o bien en prosa. Uh-huh. Los alumnos que elijan la primera opción en verso lo pueden realizar entre unos 5 y 10 versos aproximadamente, y para aquellos que elijan la prosa, aproximadamente unas 10 líneas más o menos. Uh-huh. Si bien es cierto que este tipo de concurso sobre declaraciones de amor sería mucho mejor, y así lo tenemos pensado para el próximo año, realizarlo el Día de los Enamorados, sí, el Día de San Valentín, ¿no? Como todos nuestros oyentes saben, el 14 de febrero. Sí. Además de este primer concurso sobre declaraciones de amor, está previsto también realizar otro concurso sobre poesía. Además, contamos este año con la colaboración de la Escuela Taller de Museos y Archivos y Bibliotecas de ICO de los Vinos, que en esta semana está realizando una exposición sobre la historia del libro, uh-huh, desde su inicio, la aparición de la imprenta, las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? E incluso hay algunos trabajos realizados por los alumnos de la escuela sobre encuadernación, uh-huh, encuadernación artesanal. Bien, y además para la primera semana de mayo tenemos previsto presentar el Museo del Libro en la Biblioteca del Centro. Se trata de una exposición de libros en la que participan varios departamentos didácticos, ¿no? Uh-huh. Cada departamento se encarga de decorar y montar un stand, un puesto y exponer los libros. El año pasado, por ejemplo, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura elaboró un stand basándose en relatos de terror. Uh-huh. De ahí que parte de la biblioteca, un rincón de la biblioteca, estuviera decorada con tumbas, cruces, ataúdes, cadáveres, oscuridad, creando un ambiente de miedo, de terror. Sí. Se trata de hacer una exposición de libros no tradicional, sino un poco más atractiva, decorando uh-huh la biblioteca de acuerdo con la exposición de libros que se va a mostrar, ¿verdad? Y un objetivo primordial es que intentar que todos los departamentos didácticos o el mayor número posible de departamentos se impliquen en el proyecto. Yeah. Esta semana estamos teniendo reuniones, vamos a tener reuniones para coordinar y montar la exposición y luego abrirla la primera semana de mayo. Está previsto abrirla para la primera semana de mayo. ¿Y a ese tipo de exposiciones puede asistir gente de fuera del instituto? Sí, puede asistir también a la gente que quiera. Ah, está abierto bien a todo el público. A todo el público, muy bien. Mm. ¿Alguna actividad más? Sí, bueno. ¿Tenga prevista? Tenemos previsto también de aquí al final de curso alguna otra actividad más, pero yo quisiera recordar que si bien el Día del Libro es el 23 de abril, uh-huh, no solamente tenemos que centrarnos en realizar actividades solamente en esa semana, ¿verdad? Claro, claro. Por eso la biblioteca se ha propuesto realizar actividades que animen a los alumnos, que animen al alumnado a acercarse a la biblioteca y que la integren en su tiempo de ocio. Claro. No solo que acudan a ella porque un profesor le marca una actividad, un trabajo que tengan que realizar, sino por propia iniciativa, por iniciativa propia, por placer, por gusto. Sí, sí, sí. Bien, pues atendiendo a esa finalidad, a lo largo del curso hemos convocado, valga la redundancia, varios concursos. Así, en el primer trimestre, por ejemplo, realizamos un concurso sobre postales de Navidad, y en el segundo trimestre un concurso sobre carteles del carnaval y otro para elegir el logotipo de la biblioteca del centro, ¿no? Uh-huh. La verdad que hubo una gran participación por parte del alumnado. Uh-huh. Y en ese sentido estamos contentos con todas las actividades que estamos haciendo, porque el alumnado las está aceptando positivamente. Bien. También hemos contado en el centro con el día 30 de marzo con la compañía Máquina Real, que presentó una de sus obras de títeres para los alumnos de primero de la ESO. Los días 5 y 6 de abril, el grupo Teatrópolis visitó el centro y los alumnos de segundo y tercero de la ESO tuvieron la suerte de disfrutar con varias sesiones de cuentacuentos. También está previsto que para el próximo día 8 de mayo visite nuestro centro Isidro Hernández para también realizar algunas sesiones de cuentacuentos, pero en esta ocasión para los alumnos de cuarto de la ESO. Uh-huh. De tal manera que todos los alumnos del centro puedan disfrutar de este tipo de actividad. También recuerdo que al principio de curso, además de hacer las actividades propias de formación de usuarios, que los alumnos se familiaricen con la biblioteca, cómo está organizada la biblioteca, cómo se saca un libro de la biblioteca, cuál debe ser el comportamiento correcto uh-huh. en la biblioteca, además de todas esas actividades, repito, en el primer trimestre, allá por el mes de noviembre, diciembre, contamos también con la presencia en nuestro centro de don Ernesto Gil López, profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna, quien impartió unas jornadas de animación a la escritura. Un taller, en realidad es un taller de creación literaria en el que trabajó aspectos relacionados con la imaginación y la creatividad de los alumnos, ¿no? Pues él, partiendo de cuentos tradicionales, tales como Caperucita, intentaba que los alumnos cambiara el carácter y la personalidad de los personajes y le diera la vuelta al cuento, y así pues fomentar su creatividad. Bien. No recuerdo ahora mismo alguna. Sí, no, tenemos previsto, estamos intentando llevar al centro algún grupo de teatro, incluso cuentacuentos para primero de la ESO, que sería el único sector del centro que todavía no ha contado con cuentacuentos, sería el primero de la ESO. Pues está previsto, estamos haciendo negociaciones para contar con ellos. Uh-huh. Y así alguna actividad más, pero todo está en negociaciones. Pues por lo que los oyentes podrán apreciar, la oferta cultural y literaria a lo largo del curso y concretamente también para esta semana del Día del Libro, podrá apreciar que efectivamente es bastante variada, ¿no? Pasando ya a otro orden de cosas, Jesús Manuel, un poco más personal, ¿nos podrías decir ya desde tu propio punto de vista qué libros de los muchos que seguro que habrás leído durante tu vida te han gustado más? ¿Nos podrías decir algún título de alguna obra que tú recuerdes así con especial interés? Bueno, recordar, la verdad que es un poco difícil, sobre todo a la hora de recomendar un libro, teniendo en cuenta la diversidad de los lectores. Todos los lectores no son, los gustos de los lectores no son siempre los mismos, sí. Incluso no tienen por qué coincidir con los tuyos, uh-huh. Y yo creo que eso es, afortunadamente es así, sí. Porque si no, esto sería la monotonía total. No, sí, claro. Bien, pues yo sí recuerdo hace años, por ejemplo, un libro que me gustó mucho, incluso un libro que está cargado de simbolismo, que representa la independencia, la libertad, el querer ser distinto y no hacer siempre lo mismo, que es un libro que se titula Juan Salvador Gaviota. Ajá. Y también recuerdo con mucho cariño un libro del autor de Mararía, que incluso a mí me gustó más que la propia Mararía. El autor, saben que es Rafael Rosarena, Y la obra a la que me refiero es Cerveza de grano rojo. Siempre recuerdo con buen agrado esta obra, ¿no? Y también recuerdo una obra de Torcuato Luca de Tena, uh-huh, titulada Los renglones torcidos de Dios. Uh-huh. Los renglones torcidos de Dios son precisamente esos locos, esos enfermos mentales, y la acción transcurre en un manicomio donde se encuentran precisamente unos 800, 900 internos, uh-huh, e incluso el propio autor, para documentarse mejor sobre el comportamiento del personaje y retratar mejor el ambiente que quería plasmar en su obra, ingresó voluntariamente en uno de estos, de estas residencias, para compartir con ellos esas experiencias. Y es un libro que yo recuerdo también con mucho cariño, ¿no? Pero lo recomendarlo es difícil porque todo depende del tipo de lector, ¿no? La experiencia, digamos, es la que va creando el lector, y los gustos pues son muy variados y depende de cada persona, claro. Pues nada, Jesús Manuel, darte las gracias por tu presencia hoy aquí, y esperemos que estés muy pronto otra vez de nuevo con nosotros contándonos pues cosas de tus proyectos, de los proyectos de tu centro, porque consideramos que todo este tipo de actividades culturales, literarias, pues no solo se deben ceñir a lo que es un día concreto como es el Día del Libro, sino que debe estar presente en la vida de todas las personas, tanto a nivel escolar, como Jesús Manuel realiza en su centro, sino también a nivel de ocio, a nivel individual de cada persona. Gracias, Jesús Manuel, por estar hoy con nosotros, y esperamos volverte a tener aquí muy pronto. Gracias, Cristo. Vale. Seguimos hablándote dentro de La Pajarita de Papel sobre otras noticias relacionadas con el Día del Libro. También en el Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha se están celebrando durante esta semana una serie de actividades con motivo del Día del Libro que paso a comentarte. Entre las actividades que tiene organizado este centro podemos encontrar una serie de concursos y premios, como la convocatoria del cuarto premio de Relato Breve, Lectura y Biblioteca, organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y los ayuntamientos de Los Realejos, La Guancha, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos, Buenavista y El Tanque, con la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife y de Caja Canarias. El plazo límite de presentación de trabajos es el 19 de mayo. También hay un concurso de animación a la lectura que se titula Juguemos a investigar en la biblioteca. Durante toda la semana, en horario de mañana y tarde, podrán participar todo aquel que quiera de forma libre en la biblioteca. Se celebrará un sorteo entre los aceptantes de los distintos concursos. Las bases estarán a tu disposición en la biblioteca y tablones de anuncios. También se ha organizado el primer concurso de marcadores de libros de la Biblioteca Municipal del IES La Guancha. Durante esta semana podrás disfrutar también de una serie de exposiciones, como la exposición de libros antiguos y curiosos, una exposición de los marcadores presentados al concurso que antes te cité, y también una exposición titulada ¿Cómo se hace un libro? Esta exposición se acompaña de una proyección de un vídeo en el aula de la biblioteca. También habrá una exposición, una muestra de libros fantásticos. Todas las exposiciones anteriores tendrán lugar en la biblioteca a lo largo de toda la semana y en horario de mañana y tarde. Otra de las actividades es la muestra interactiva de un CD-ROM titulado Fiestas Tradicionales de Canarias, que está realizado por los alumnos del Ciclo Superior de Realización de Audiovisuales y Espectáculos. También habrá una serie de talleres literarios, como el impartido por don Ernesto Gil, profesor de la Facultad de Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna, que se celebrará los días 27 y 28 de abril de 9 a 11 horas. Hoy, concretamente, se ha realizado también una obra de teatro por el grupo Sol y Sombra de Icod de los Vinos, que ha representado la obra teatral del dramaturgo ruso Anton Chekhov titulada El oso. Y el próximo día 26 habrá un encuentro con el escritor don Cirilo Leal, autor canario de la obra El indiano. Este acto constará de una conferencia sobre el tema de su libro, La emigración canaria, y una exposición de murales confeccionados por los alumnos. Asimismo, hay una serie de actividades en las escuelas unitarias de los barrios de Santa Catalina y Santo Domingo. Durante estos días, quienes asistan podrán disfrutar de una exposición de fotos y libros originales, de juegos infantiles y también de un grupo de títeres. Queda menos para terminar nuestro programa de hoy, por eso te animamos a que nos llames antes de las 7 de la tarde y puedas conseguir alguno de los libros que tenemos aquí en nuestro programa. Recuerdo que solo tienes que marcar el número de teléfono, el 922-828-24, y leernos un trocito de un libro que tengas en casa, cualquier libro vale. Esta semana vamos a terminar nuestro programa con la sección del libro electrónico, que cada semana te ofrece información referente a todo lo relacionado con Internet. Esta semana, con motivo del Día del Libro, vamos a tratar de analizar cuáles son las perspectivas del libro tal cual lo entendemos en la actualidad y su difusión a través de Internet. Ya hemos dicho en esta sección alguna vez que Internet, por su propia estructura de páginas web, se asemeja a un gran libro virtual hecho de páginas infinitas como la de aquel personaje del cuento de Jorge Luis Borges que da nombre a nuestro programa. Pero hoy no nos queremos referir a la estructura en forma de libro que tiene Internet, sino más concretamente a qué maneras de difusión del libro podemos encontrar en la red de redes. En la actualidad podemos encontrar en Internet numerosas librerías virtuales que venden cualquier libro de los que tú puedes encontrar en cualquier librería convencional de tu ciudad. La forma de adquirir estos libros es muy sencilla y ágil, aunque si te digo la verdad, yo prefiero ir en persona a las librerías y poder hojear los libros antes de comprarlos. En Internet existen multitud de librerías virtuales en las que tú puedes comprar un libro y ellos mismos te lo hacen llegar a casa por medio del correo ordinario o por mensajería. La manera de pago de estos libros puede ser a través de tarjeta de crédito o contrarreembolso cuando te llegue el libro. Lo que ocurre con este sistema de compra es que encarece un poco, cuando no bastante, sobre todo en Canarias, el precio original del libro. Esto se debe a que al precio del libro hay que sumar los gastos de envío, que si son por medio de mensajería son mucho más caros todavía. Si pedimos un libro a una librería situada en la península, el precio puede ser un poco más caro, pues las tarifas para Canarias son más elevadas. En resumen, vale más la pena salir de casa, darse un paseo y acercarse a la librería más cercana a buscar ese libro que tanto deseamos. La opción de Internet puede ser atractiva para el caso de libros difíciles de conseguir porque ya no existen ediciones o están descatalogados. Si eres usuario de Internet, podrás encontrar numerosas librerías virtuales en Internet. Una de las más famosas a nivel mundial es la norteamericana Amazon, cuya página web es www.amazon.com. Esta compañía tiene la intención de crear en breve una página española. Pero en nuestro país existen también algunas de estas librerías, como la empresa Vol, cuya dirección es www.vol.es, o Crisol, cuya dirección es www.crisol.es. Interrumpimos nuestra página del libro electrónico porque tenemos al otro lado del teléfono a alguien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? No sé quién soy. ¿Por la voz? Sí, por la voz. Pues no caigo. Rosy. Rosy, la que yo conozco. Sí, la que tú conoces. Ahora sí sé quién es, entonces. Ah. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Pues nada, aquí. Ya te veo. A ver, Rosy, ¿qué nos vas a leer? Pues yo te iba a leer un fragmento del libro Malas Tierras. Malas Tierras, bien. Que ya, no sé si yo creo que sí, que te lo he nombrado en clase, que me gustó mucho cuando me lo leí. Sí. Y nada, que te voy a leer un fragmento. Vale, léeme 4 o 5 líneas, es suficiente. Vale. Un séptimo pasajero penetró en la ambulancia. Ninguno lo vio, ninguno lo oyó, pero estaba allí. El conductor rasgaba las brumas del amanecer con su vuelo suicida. Los dos hombres del blanco luchaban para que no se extinguieran aquellos latidos de esperanza. Cristo y Tony no se movían, pero empezaban a sentir en sus huesos la presencia del extraño pasajero. Katy llegaba al límite de los sueños en un mundo sin ellos. El séptimo pasajero extendió una mano por encima de sus cabezas y todos sintieron su frío. El médico volvió la cabeza, miró a Cristo, bajó los ojos hasta el carné que sostenía entre las manos y exclamó: esta chica es donante de órganos. Fin. Ya está. Muy bien, Rosy. Pues nada, tu recompensa es un libro. A ver, ¿qué quieres? ¿Poesía? ¿Novela? ¿Cuentos? ¿Historia? ¿Te gusta el rock, la música rock? No. ¿No? No. Bueno, poesía, poemas, lo que quieras. Venga, tú poesía, pide por ahí. Me gusta poesía. Poesía. Pero pues, yo qué sé, si tú, no sé, ves uno que tú me puedas recomendar, que sea bueno. La verdad es que hay tantos y tan buenos que es difícil recomendar. Si aquí tengo en mi mano precisamente uno de poesía, escrito por una mujer, que yo creo que está bien. ¿Te quedas con él? Sí, como quieras. Pues nada, no, lo que tú quieras. Vale, pues me vale. Voy con él. Pues aquí lo tienes, puedes pasar a buscarlo cuando quieras, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Cristina. Vale, gracias, Rosy, hasta luego. Seguimos con nuestra página del libro electrónico hablando del futuro del libro en Internet. Otro de los fenómenos que algunos estudiosos de Internet consideran que va a terminar con el libro tradicional es la edición a través de Internet. ¿Qué es esto de la edición a través de Internet? Es muy fácil. En un futuro no muy lejano, se prevé que desaparezcan las imprentas tradicionales y la manera de editar libros que hasta ahora se ha utilizado. En su lugar, bastará con comprar a través de Internet un archivo de texto en el cual encontrarás la novela o los últimos poemas de tu escritor preferido. Luego, con ese archivo, tú podrás hacer lo que quieras, salvo vender las copias ilegalmente, y podrás sacarlo por tu impresora, hacer una edición particular de tu autor incorporando gráficos, fotos o ilustraciones personales, o simplemente leer el libro en la pantalla de tu ordenador. Tenemos nuevamente otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Víctor. ¿Con Víctor? Sí. Hola, Víctor, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Qué nos vas a leer? A ver. El submarino fantasma. El submarino fantasma. Sí. Bien. Mira, sepárate un poquito de la radio porque se está acoplando y se oye bastante mal. ¿Vale? Sí. Muy bien. Léenos ese trocito, Víctor. Es la última hora de la tarde, precisamente aquella en que tu padre suele llegar a casa después de su trabajo, sentado en el cuarto de estar, lees un libro y de pronto las páginas empiezan a parecerte borrosas, te zumba la cabeza, extrañas imágenes empiezan a girar precipitadamente ante tus ojos. Se diría que los dos objetos grandes chocan ante ti. Muy bien, Víctor, yo creo que ya es suficiente. A ver, ¿qué edad tienes tú, Víctor? 10 años. ¿Quieres un cuento? Sí. ¿Sí? Pues nada, yo tengo aquí un cuento ya separado para ti. Lo puedes venir a buscar cuando quieras, ¿de acuerdo? Vale. Pues vale, Víctor, hasta luego. Adiós. Otra de las ventajas que se prevén con la edición electrónica de los libros es el abaratamiento del coste final del libro. Como no existen gastos de imprenta y muchas veces tampoco de intermediarios, el precio de los libros será mucho más barato. Por ejemplo, si tú deseas ser escritor o escritora en el futuro, se acabarán los problemas habituales a la hora de publicar los libros, pues bastará con que tengas un ordenador y un acceso a Internet y podrás vender tus propios libros a través de la red sin moverte de casa y sin la necesidad de un agente editorial que se pelee con nadie para que te publiquen tu libro. Eso sí, tendrás que gastarte algo de dinero para poner publicidad en Internet de tus libros y dar de alta tu página web en los servidores y buscadores más conocidos. Esto último lo puedes hacer en la actualidad totalmente gratis. existen en la actualidad empresas que se dedican a distribuir libros digitales. Un caso que causó una gran expectación fue la edición de un libro de Stephen King solo por internet, que en 2 días vendió casi 500,000 de copias de un relato titulado Cabalgar la bala, al precio de unas 450 pesetas. En España existen también empresas que han empezado a difundir obras literarias por internet. Una de las pioneras es la Universidad Politécnica de Barcelona, que tiene un catálogo de 250 títulos de carácter científico-técnico. Otra empresa que está empezando a sonar fuerte en el mercado de internet en España es la editorial Manuscritos, que pretende difundir la obra de escritores noveles. Así que si te interesa publicar en internet, puedes mandar tus obras a la dirección www.manuscritos.com. La próxima semana te seguiremos hablando de todo lo que acontece en esa tupida tela de araña que es internet. Y ya estamos llegando al final de este programa que hoy hemos dedicado al Día del Libro. Durante la última hora y media te hemos guiado a lo largo y ancho de las páginas de nuestro libro de arena. Hemos querido entregarte en este día tan especial los misterios que se ocultan tras la lectura de un libro y pretendemos que cada semana descubras en estas páginas de la radio que el libro es el perfecto instrumento para ocupar ese tiempo libre que te deja tu trabajo o tus estudios. Esperamos que los contenidos que te hemos ofrecido hoy hayan sido de tu agrado. La próxima semana volveremos a nuestra hora habitual de las 6 de la tarde. Gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Se despiden desde el micrófono Cristo Hernández y Dácil Abreu desde la realización. Como cada lunes, te deseamos una semana llena de descubrimientos, entre los que esperamos que se encuentre también algún libro. Ya nos contarás. Ahora te dejo con mi compañera Aida Limesa, que nos trae, como todos los lunes, lo mejor de la música negra de todos los tiempos. Buenas tardes. I can't believe he did that to me.